Club de Líderes, Emmanuel. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Corazón de Jesús. Presenta. Entramos al desarrollo del tema con nuestros invitados Yané Cuacaya, Helmer Apaza y Javier Núñez. Bien, empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el canon bíblico, Helmer? El canon bíblico, antes de definir lo que es el canon bíblico, vamos a saber qué significa canon. Canon es una palabra latina que se refiere a modelo, regla o medida. Derivado del griego canon, que significa caña. O sea, era el instrumento de medida que se utilizaba, así igual como nosotros utilizamos el metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, canon era una medida que se utilizaba. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de canon bíblico, podríamos decir que es la lista de los libros inspirados que conforman nuestra Biblia, que conforman la Biblia, de los cuales dan testimonio autorizado de la revelación de Dios, sirviendo como norma de procedimiento cristiano y como criterio o regla. El canon bíblico es el medio por donde nosotros podemos juzgar qué es lo correcto y qué es incorrecto. En sí, esta es nuestra definición de verdad. Nosotros queremos saber algo y queremos decir si es correcto o no es correcto, pues por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, podemos saberlo. Ahí se nos dice qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo. Ahí lo encontramos nosotros. Eso es lo que es el canon. Eso lo confirma también en Juan 17:17, cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Los libros inspirados por Dios son 39. El canon del Antiguo Testamento son 39 libros inspirados por Dios. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. En total son 66 libros canónicos, que son verdades infalibles y eternas que poseen autoridad final. Pero algunas Biblias tienen 7 libros adicionales más. Bueno, esto en sí porque vienen extraídos de la Biblia griega, o la Biblia conocida también como Septuaginta. Es una traducción hecha de la Biblia del hebreo al griego, que fue hecha en el año 250 a.C. No, es la primera traducción que se hizo de la Biblia. Si nosotros hagamos un poco de historia, esta traducción se hizo a orden de Alejandro el Grande. Él, al fundar la ciudad de Alejandría, construyó también una biblioteca. Entonces, en esa biblioteca él quería que existiese también una versión de la Biblia. Entonces, como no había una versión griega, entonces mandó a que viniesen hebreos para que tradujesen la Biblia. Y es así que el sacerdote Eleazar mandó 70 personas para que se encargasen de ese trabajo. Al final se tradujo la Biblia y se conoce como Septuaginta, o la de los 70. Bueno, esa es un poco de historia. Y los libros que incluye esta versión, esta traducción, es Tobías, Judit, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. En sí, este es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es la historia acerca del canon bíblico. Bueno, esa es la contestación a la pregunta que me has hecho. Gracias, Helmer. El canon bíblico es el conjunto de libros inspirados. Para ti son 39 libros que conforman el canon bíblico del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pasamos a nuestro siguiente invitado, Jané. ¿Qué opinas de esto? Bueno, gracias. La traducción de los 70 que acaba de mencionar Helmer contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos también, Sabiduría y Segunda de Macabeo, y la base canónica de otros, ya sea en parte, por ejemplo, el libro de Esther, Daniel y Sirac, o completamente, ¿no?, Tobit, Judit, Baruch y Primera de Macabeo. Por esta razón no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon, reconocidos como la palabra de Dios. Por ejemplo, Orígenes, que fue un padre de la Iglesia, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no lo aceptaban oficialmente. Pero quizás los rabinos también lo utilizaban en los temas que desarrollaban. Ahora, hablando así acerca de lo que es la controversia, esto viene desde que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y agrupó los 7 libros deuterocanónicos bajo el título de apócrifos, señalando estos libros como que no se tienen que tener por igual a las Sagradas Escrituras, y sin embargo, lo señaló como útiles y buenos para leer, ¿no? Y es así como que los protestantes y los evangélicos no los consideran como libros sagrados o como los deuterocanónicos, no aceptados. Y ahora se les conoce más por libros apócrifos por los evangélicos y deuterocanónicos por los católicos. Ahora, la opinión de Lutero era más bien la de los judíos que seguían la traducción de Jamnia. Lutero había declarado que la persona no se justifica por la fe obrando en el amor, sino solo por la fe. Llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3:28 y llamó a la carta de Santiago epístola falsificada, ¿no? Si es que él hizo ese tipo de afirmaciones, ¿no creen que él cayó en bastantes contradicciones? Ahora, gracias a Dios los protestantes manejan pues el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Los mismos libros que tienen, los 27 libros. Sin embargo, se encuentran en una posición contradictoria para el Antiguo Testamento. La Biblia, notemos que la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina, la Vulgata. Esta contenía los 46 libros del canon alejandrino. En realidad, estos 7 libros fueron, sí, reconocidos en varios concilios que se dieron en la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, en el Concilio de Vaticano I y en el Concilio de Vaticano II. Y en realidad deberíamos tomar más la Biblia como un regalo de Dios. Así como el Espíritu Santo inspiró a los hombres, a los profetas, a los que escribieron la Biblia para que elaboraran la misma, yo creo que también el Espíritu Santo ha hecho de que se incluyera estos libros en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es adecuado porque estas lecturas nos ayudan a... Bueno, son útiles y buenos para leer. Y aparte se apoya bastante, tengo bastantes versículos en donde apoya varias enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento y también varias enseñanzas de los profetas en el Antiguo Testamento. Bien, gracias, Janet. Quisiera hacerte dos preguntas. Según tú afirmas que el canon bíblico del Antiguo Testamento lo conforman 46 libros y sabemos que Flavio Josefo afirma que en el año 475 y en el año 425 antes de Cristo se cerró el canon bíblico. Como sabemos, los libros deuterocanónicos se escribieron después de esa fecha. Y la siguiente pregunta sería en cuanto a Orígenes, el padre de la Iglesia en la cual tú mencionas. Orígenes tuvo una obra muy conocida, la Hexapla, en la cual él escribe en 6 versiones diferentes. ¿En esa obra Orígenes incluye a los libros deuterocanónicos o no los incluye los libros deuterocanónicos? Bueno, respecto a tu pregunta, al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía, quizás de rabinos, hicieron un canon hebreo en la ciudad de Jamnia. Ahora, es ahí donde cerraron el canon en los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías, lo que tú me mencionas, pero este canon, el que tú me dices, comprendía de 22 a 24 libros. No rechazaron los libros deuterocanónicos, definitivamente, pero no los incluyeron entre los canónicos. Bueno, el canon reconocido por los judíos no se fijó hasta más de 100 años después. Aún entonces, los libros deuterocanónicos siguieron siendo leídos, respetados por los judíos. Mientras tanto, los cristianos siguieron reconociendo la versión alejandrina. Es así que surgieron los dos cánones del Antiguo Testamento, ¿no? El de Alejandría y el de Palestina. ¿Y de Orígenes? Acerca del padre de la Iglesia, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes no los aceptaban oficialmente, ¿no? No estaban incluidos. Pero sí fueron posteriormente reconocidos. Porque incluso le ponen como... Bueno, en realidad no te podría dar algún alcance exacto de la fecha exacta en que fueron ya reconocidos como libros deuterocanónicos. Gracias, Janet. Ahora vamos a una pausa musical. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo Jesús paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano. Por siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor siempre será. Paz, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Después de haber oído esta pausa musical, tenemos a nuestro siguiente invitado, Javier Núñez. Bien, Javier, ¿cuál es tu punto de vista? Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, como mencionó Janet, estos siete libros sí son aceptados y pueden ser aceptados como libros de lectura, pues son muy interesantes, ¿no? Pero como regla de fe cristiana no son aceptables, o al menos son discutibles, porque presentan algunos errores que chocan frontalmente con los 66 libros canónicos de la Biblia. De estos errores quiero hacer resaltar algunos. Por ejemplo, en Tobías, el capítulo 5, se menciona la historia de un ángel mintiendo sobre su origen, lo cual claramente atenta, por ejemplo, contra un mandamiento de la ley de Dios. Otro error es el mencionado en Eclesiástico, donde se dice que se debe negar el pan a los impíos. Nosotros sabemos que Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Esta enseñanza obviamente es contraria a la enseñanza bíblica. Número 3, otro error también es mencionado en Judith, es el que habla de una mujer que vivió ayunando toda su vida, lo cual sencillamente no es aceptable, ¿verdad? O al menos poco creíble. Otro error mencionado en Judith habla y contradice la versión que se menciona en Génesis sobre la matanza de los siquemitas por Simeón. Este error consiste en que Dios le dio la espada a Simeón y autorizó esta matanza, lo cual Génesis no lo acepta. Además, se menciona también como enseñanza el que el dar limosna purifica del pecado. Es decir, esto es hasta cierto punto gracioso, porque tendríamos que aceptar que el perdón se puede comprar con dinero. No es cierto, ¿verdad? Otro error histórico es que se menciona en estos libros deuterocanónicos que Nabucodonosor fue rey de Asiria, lo que contradice la versión de Daniel, ¿no? Porque nosotros sabemos que Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Y así podemos mencionar, por ejemplo, la enseñanza de la aprobación del uso de la magia y la superstición, o el que se recomiende ofrenda por los muertos, es decir, autorizando la misa por los difuntos, o la existencia de un purgatorio, la inmortalidad del alma, y así una serie de doctrinas que pues nosotros los cristianos no las podemos aceptar. En resumen, yo quiero hacer notar que estos errores que se enseñan en estos siete libros deuterocanónicos, al menos a mí me generan tres reflexiones. Número uno, atentan contra la perfecta unidad y coherencia que se mantiene en toda la Biblia. Número dos, sirven como base para una serie de falsas doctrinas o doctrinas equivocadas que principalmente son difundidas en la Iglesia Católica, que a su vez es la más firme defensora, como es obvio, de la inspiración de estos, de la inspiración divina de estos siete libros. Y como tercer punto, quiero mencionar que si aceptamos estos libros como inspirados, tendríamos que admitir que el Espíritu Santo tiene errores y contradicciones, lo cual, sencillamente, como cristianos, no podemos aceptar. Y la prueba final de que estos siete libros no son inspirados es que sus mismos autores nunca reclamaron haber sido inspirados. Es decir, quien escribió dijo, no autorizó la inspiración de estos libros. Por ejemplo, el autor del libro de Macabeos, además de afirmar que en su tiempo no había profeta, terminó escribiendo su libro confesando su incapacidad para exponerlo y además se disculpa con las siguientes palabras, diciendo: si mi narración estuviese imperfecta o mediocre, sencillamente es que no pude hacerla mejor. Hasta aquí yo quiero presentar mi posición y bueno, la sometemos luego seguramente para una pequeña conversación y aclarar algunos aspectos importantes sobre este tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias por tu opinión y por ese breve análisis de los libros deuterocanónicos. Bien, quisiera lanzar una pregunta a todos nuestros invitados. Sabemos que la versión de la Septuaginta fue antes de Cristo y podemos suponer que Jesús y los apóstoles utilizaron la versión de los 70, siendo ellos como los custodios de la fe. ¿Por qué no nos advirtieron acerca de los libros deuterocanónicos? Muy bien, yo quisiera contestar parte a la pregunta que tú estás haciendo. Seguramente que ellos la tenían muy claro esto. En un texto que leemos en Gálatas 6:16 podemos leer: y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y otro texto que puede también ayudarnos a comprender esto se encuentra en Filipenses 3:16. Dice: pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento lo tenían muy claro esto. Para ellos solo tenía validez los libros del Antiguo Testamento, los que nosotros consideramos los 39 libros. De las 1378 citas que da el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, no se menciona ninguna cita que haga referencia a estos libros deuterocanónicos. Esta es una evidencia muy clara, creo yo, de que para ellos solo tenían validez esos 39 libros. Bueno, esa sería mi respuesta, que ellos lo tenían muy claro ya. Bien, tú afirmas que el Nuevo Testamento no dan referencia de los libros deuterocanónicos, pero ¿qué hay con los libros protocanónicos que tampoco no se dan referencia en el Nuevo Testamento, como son Esther, Rut, Esdras, Nehemías, Eclesiastés, Cantares, Abdías y Nahum, y están incluidos en el canon bíblico? Vamos a ensayar una respuesta. Lo que sucede es que estos 22 libros, primero, que luego se convirtieron en los 39 libros que se consideraron dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento, son los que componían lo que se conoce como la Biblia hebrea. Entonces estos libros que me estás mencionando son libros sobre los cuales nunca se dudó sobre su inspiración, porque estaban, incluso siempre fueron aceptados en la Biblia hebrea. A diferencia de los libros deuterocanónicos que fueron ya escritos en griego, en una segunda época, por eso es que se los conoce como canónicos de una segunda época, y principalmente la iglesia oficializó su uso más como un intento de detener la reforma protestante que por alguna otra razón. Bueno, yo quería también acotar un poco de lo que estaba diciendo. Esto es cierto, la palabra de Dios ha sido entregada por inspiración a los hebreos. Esto lo puede decir en Romanos 3:2, desde el 1 todavía. Voy a dar la lectura rápidamente. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios proviene de los judíos, de la Biblia hebrea que ha sido escrito por ellos. Bueno, solamente un aspecto, ¿no? La traducción de los 70, no neguemos que también contienen algunos temas de los libros del Antiguo Testamento, como Esther, Daniel. Bueno, se vuelven a mencionar en alguna parte o completamente en Tobit, en Judith y en Baruch. Ahora, la versión alejandrina con los siete libros deuterocanónicos se propagó mucho y era generalmente usada por los judíos en la era apostólica. Por esta razón, no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. 300 de las 350 referencias del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina, que contiene los siete libros deuterocanónicos. como parte de su canon. Ahora, yo diría que la traducción de los 70 también era utilizada por los apóstoles y también por Jesús, y que sí, eran, si los deuterocanónicos en alguna parte o completamente recapitulan los libros del Antiguo Testamento, entonces podríamos decir de que sí, también Jesús recapitulaba los 7 libros deuterocanónicos. Muy bien, después de haberles oído a cada uno de ustedes su punto de vista, llegando a la parte final, queremos oír sus conclusiones de cada uno de ustedes. Vamos a oír primeramente a nuestro invitado Javier. Muy bien. Bueno, a mí me queda como reflexión final el hecho de que nosotros, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es una sola, no puede haber medias verdades. Entonces, si la verdad se halla en la Biblia, en los 66 libros aceptados dentro del canon bíblico, no hay derecho a aceptar errores doctrinarios en 7 libros que atentan contra esa verdad. Entonces, eso para mí es rotundo. Estos 7 libros definitivamente traen consigo doctrinas que echan por tierra la perfecta unidad y coherencia que siempre debe mantener, y de hecho mantiene, la palabra de Dios infalible para todos nosotros los cristianos que la hemos aceptado como única regla de fe. Bueno, por mi parte, yo quisiera solamente añadir ciertas cosas más. Que estos libros deuterocanónicos, apócrifos, solo tienen un valor histórico y literario, nada más. Porque los 66 libros canónicos son los que tienen autoridad final, según para mí, los que son inspirados por Dios, que son regla de fe y de doctrina. Bueno, la Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores, definido solemnemente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros siguiendo la traducción griega. Confirmó así la fe cristiana de siempre y dijo que los miembros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados incluyendo los deuterocanónicos. Esta enseñanza está clarificada y confirmada por 3 concilios, el de Trento, Vaticano I y II. Y para terminar, la Biblia es un regalo del Señor, presentado como obra terminada a través de un largo proceso culminado por el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, por cuya autoridad se establece el canon definitivo. Y también se pide que las demás iglesias protestantes y evangélicas reconozcan el trabajo que ha realizado la Iglesia Católica para establecer a través de tantos años cánones, y no solamente reconocer el canon del Nuevo Testamento, sino también el canon del Antiguo Testamento. Ya lo dijo Martín Lutero, que son útiles y buenos para leer. De esta manera llegamos al final del primer programa. Agradecemos a todos nuestros invitados y también agradecemos al programa de Club de Líderes por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros puntos de vista. Los invitamos para el siguiente programa. Y para sus comentarios no olvide escribirnos al correo electrónico club.líderes@gmail.com.